una y otra vez. Hoy esperaré que baje el sol para hacer la invitación. Sé que andas loquita por mí. Una y otra vez, lo haremos derecho y al revés. Hoy te besaré hasta los pies. Quiero darte besos donde no se ve. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Solo te pido claramente que no te quede ningún beso afuera. Yo quiero estar toda la noche en vela. Quiere que yo lo trate bien. Quiere que mis besos sean de él. Pero lo que más le provoca es que solo baile para él. Voy a besarte y tocarte y amarte. Eso voy a hacer una y otra vez. Besarte y eso voy a hacer una y otra vez. Ser.